Me parece que en los medios digitales todo es mucho más personal. Estableces con las publicaciones tenés una actitud más de juego y podés probar cosas rápidamente. Tenés un ida y vuelta mucho más inmediato. Tenés, a no ser que la logres paulatinamente, también menos repercusión, ¿no? Si la lográs, la lográs. No, no está determinado por el medio que necesariamente vayas a tener que resignarte a tener menos alcance. Lo que pasa es que ahí se prueba como también es otro trabajo o es un talento que no tiene que ver necesariamente con la calidad de los contenidos, pero sí con la calidad de tu capacidad de encontrar de la vuelta a ese medio, A de ese lograr un medio. público, ¿no? Claro. Y no sé, me parece que también uno pone los temas, ¿no? Y se salta muchas veces la categorización que se trabaja en los medios convencionales entre política, vida ciudadana, deporte, ¿no? O sea, Claro, como que sí. es toda una especie de caldo de cultivo medio indiferente o indeterminado en donde uno mezcla todas las cosas de su vida, que eso también es una característica interesante. La crisis educativa podríamos plantearla o entenderla como el simple desfasaje entre un mundo que cambia y evoluciona muchísimo y una concepción del aprendizaje o de la educación que quedó atada a realidades que ya no son. Claro. Y todas estas experiencias, creo que tienen que ver, lo de Pichitelli y otras cosas de ese tipo, tienen que ver con volver a darle sentido a la educación, actualizarla, ponerla al servicio de las personas reales de hoy. Claro. El saber hoy está en la calle, está en todas partes, el conocimiento. Sí. Si existe Discovery Channel, el Nat Geo, todas esas cosas, plantean con el conocimiento una relación tan nueva y tan fascinante que es muy difícil que un adolescente excitado por todos esos medios se banque una clase Claro, convencional. sí, seguro. Ahora, Seguro. las clases, yo ni siquiera pondría en cuestión la estructura de la clase, Sí. en donde hay un orador que sabe y un montón que reciben. No Claro. pondría ni siquiera en cuestión eso. Lo que pondría plantearía otro juego entre estas partes y pondría oradores más excitados, menos críticos. Quiero decir, coincidentemente con el planteo convencional de la educación, existe la idea de que la inteligencia es pensamiento crítico. Gracias a Internet y las nuevas tecnologías, cada vez más nos podemos acercar a una idea mucho más verdadera, que sería la siguiente. Inteligencia tiene que ver con capacidad de realización, de creación y de entusiasmo. Entonces, yo lo que quiero es que mis alumnos desarrollen pensamiento crítico, dicen los Sí, docentes convencionalmente. Yo sí. propongo, yo lo que quiero es, habría que decir, tendríamos que decir todos, que mis alumnos se entusiasmen, quieran algo y después Claro, trabajen para lograrlo. claro. Esa es la verdadera riqueza. La crítica es un segmento, una de las operaciones del pensamiento, pero entronizarla como la operación principal me parece que es equivocarse, pero absolutamente. Es generar Perfecto. esta inteligencia reseca, poco vital, poco efectiva, resentida, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Maloliente, hincha pelota, Claro. siempre descontenta, que frente a todas las cosas siempre trata de lograr un efecto de superioridad, hablando mal de ellas, desconfiando, Claro, sospechando, seguro. valorando, por ejemplo, dentro de la filosofía, la duda antes que la certeza. Es importante dudar, dudar, dudar y no decidirse nunca. Bueno, ¿y qué opina usted de la eutanasia? Bueno, tal escuela dice tal cosa y tal otra dice Claro. tal. Pero vos qué opinás, la puta Sí, que te parió. seguro. Bueno, no sé, habría que ver, porque. No, habría que ver, no. Decí algo.